Me parece que estoy en el cielo y son tus caricias solo para mi amor. Enamorados, felices estamos, yo de ti, tú de mí. Quiero al besarte que no termine este dulce frenesí. Hoy he soñado contigo mi vida, tan dulce sueño que nunca se olvida, y al llegar la noche ya vuelvo a ser feliz. Porque tú me quisiste.